Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Nuestra historia está llena de resistencia. Contra Macri, que quiere expropiar nuestra tierra. Pero no bajamos los brazos y vamos por más. Por más trabajo. Que nos devuelvan el pan en las escuelas. Más educación. Igualdad de condiciones de vida. Igualdad de derechos. Más valor a la educación pública.